Hola, buenas noches. Como todos los lunes, vuelve a vuestras casas Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad de Salamanca que todas las semanas pretende ofreceros una interesante hora de radio a través de la conjunción de música y literatura. Roberto Nácar, que se ocupa del control técnico, y Alberto Sansegundo, que escribe las emisiones y os habla ante el micrófono, os saludamos de nuevo con la intención renovada de que disfrutéis con nuestra propuesta. Esta noche continuamos con el protagonismo de Diana Krall, que centra, como hace 7 días, la vertiente musical del programa. Entre las intimistas piezas en las que suenan el piano y la voz de la canadiense, podréis escuchar algunos fragmentos extraídos de la obra de algunos destacados escritores en textos a los que une un tenue nexo común, un muy sutil hilo conductor. Se trata de reflexiones o comentarios o breves impresiones que glosan las ventajas de la normalidad, por decirlo de un modo aproximado. Quienes seguís Buscando Leones en las Nubes, sabéis que muy a menudo evocamos en nuestras emisiones el territorio de los sueños. Aludimos a esa aspiración tan humana de inventar mundos distintos a los de nuestra casi siempre anodina realidad. Subrayamos la natural tendencia de hombres y mujeres que les lleva, que nos lleva, a construir quimeras que mejoren y embellezcan nuestra torpe cotidianidad. Pues bien, hoy el tono general de los textos que aparecen en el programa es justo el contrario, el de un cierto conformismo sano, el que se deriva de la aceptación del presente, de las cosas que de verdad pesan en la vida, de los innumerables pequeños placeres, aparentemente sin importancia, que la existencia encierra. Realismo sereno y maduro, adulto, frente a esa idealización, ese ánimo utópico y soñador, algo infantil, en el que tantas otras veces nos hemos deleitado. Confío en que pueda complaceros nuestra doble selección literaria y musical de esta noche. Eran de esas personas que hacen bien su trabajo, pero una vez que lo han acabado, ya ganado el dinero, lo aprovechan tranquilamente en lugar de cargarse con más trabajo para ganar más dinero. Tenían lo necesario para estar contentos con lo suyo, no todo el mundo tiene esa suerte, pero ante todo y también, tenían la sabiduría de conformarse, de amar lo que tenían, de no desear nada más. El don de permitirse vivir sin mala conciencia y sin prisa, de mantener una conversación lenta y burlona a la sombra de un baniano, bebiendo una cerveza a pequeños tragos. Hay que cultivar nuestro jardín. Carpe diem. Para vivir felices, vivamos escondidos. Él no lo formula así, pero así lo entiendo y lo siento mientras habla. Yo, tan alejado de esta sabiduría. Yo, que vivo en la insatisfacción, la tensión perpetua, que persigo sueños de gloria y destrozo mis amores, porque siempre me imagino que en otra parte, algún día, más tarde, encontraré algo mejor. Waited just Lo mejor es separarte de lo que amas, le había dicho él durante su paseo. Separarte y confiar en que la herida se cure. Ella le comprendió a la perfección. Eso es lo que comparten por encima de todo, la comprensión de que el amor puede ser excesivo. A los dos se les concedió pasar los veranos de su infancia en un lugar sagrado. Ese goce no puede repetirse jamás. Es mejor no visitar los lugares del ayer y salir de ellos añorando lo que se fue para siempre. Though I'll always, always the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. No, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. On the bumpy road to love, though I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. No, take that away from me. No, they can't take that away. No, they can't take that away. No, they can't take that away from me. Nací en este mismo pueblo y hacía años que no venía, dijo con un suspiro, y tampoco es que viva tan lejos, a 35 kilómetros. Eso te demuestra cómo la vida se va yendo poco a poco mientras no le prestas atención. Un día levantas la vista, miras a tu alrededor y el mundo se ha vaciado. No es que se haya vaciado exactamente, pero algo falla. A la vida se le han ido los colores. Sounds of summertime, are beauteous trees and firs, the glistening of rain-soaked moss, going to the Dairy Queen at dusk. down narrow roads in autumn night. The salt air and the sawmills and the bars are full of songs and tears to the passing of the tugboats and people with their big ideas. I just get home and then I leave again. It's long ago and far away. Now we're skimming stones and exchanging rings. They're scattering and sailing from Departure Bay. The house was bare of Christmas lights. It came down hard that year. Outside in our overcoats, drinking down to the bitter end, trying to make things right, like my mother did. Last year we were laughing, we sang in church so beautifully. Now our perfume's on the bathroom counter, and I'm sitting in the back pew crying. I just get home and then I leave again. It's long ago and far away. Now we're skimming stones and exchanging. They're scattering and sailing from Departure Bay. The song plays on the gramophone, and thoughts turn back to life. We took the long way to get back, like driving over the Malahat. Now a seaplane drones, and time beating and the lilacs bloom. But who knew when I started that I'd find a love and bring him home. Just get me there and one day we'll stay. Skimming stones and exchanging rings, we're scattering and diving in Departure Bay. ¿Crees que es demasiado poco para una vida ser cobrador de peajes, formar una familia, ir al mar a pescar con tu hijo y quizá hasta querer a tu mujer? Just a garden in the rain, close to a little leafy lane. A touch of color 'neath skies of gray. The raindrops kiss the flower beds, the blossoms raised their thirsty heads. A perfumed thank you they seemed to say. That I was there with you. T'was just a garden in the rain, but then the sun came out again and sent us happily on our way. Sentía vivamente el color del cielo y las nubes, el brillo del sol en el agua. Aquellas sensaciones le recordaban la época de la infancia, cuando la visión de las primeras nieves, el repiqueteo de la lluvia estival o un arco iris le colmaban de felicidad. Ese sentimiento maravilloso se tempera con los años y abandona casi por completo a todos los seres vivos que se habitúan al milagro de la vida sobre la tierra. The girl in the other room, she knows by now there's something in all of her fears. Now she wears it threadbare. She sits on the floor, the glass pressed tight to the wall. She hears murmurs low, the paper is peeling, her eyes staring straight at the ceiling. Maybe they're there, or maybe it's nothing at all, as she draws lipstick smears on the wall. The girl in the other room, she powders her face and stares hard into her reflection. Adjusting the strap of her gown, she tosses her tresses, her lover undresses, turning the last lamplight down. What's that voice we're hearing? We should be sleeping. Could that be so? Nothing to see, it's just a trace of what used to be. The girl in the other room, she darkens her lash and blushes. She seems to look familiar. Cuando comparas vida y muerte y su debilísima frontera común, lo único que importa es la posibilidad que hayas tenido alguna vez de decir te amo. Solo eso vale algo. Y atesoras las veces que lo has dicho y que te lo han dicho. Now you say you're lonely,

winter is over, summer is near, are we stronger than we believe? I walk through halls of reputation, among the infamous too, as the camera clings to the common thread. Beyond all vanity, into a gaze to shoot you through, is the kindness we count upon. ¿Era mejor entonces, dada la magnitud de la pérdida, no conocer la felicidad? ¿Mejor atravesar la vida esperando lo que nunca llegaba? ¿Porque así tendrías menos que lamentar? Songs of love, but not for me. Lucky stars above, but not for me. Would love to lead the way, I found more clouds of gray. Than any Russian play could guarantee. Was a fool to fall, get that way. High hole at last, also like a day. When every happy plot turns into a marriage knot, I guess it's not for me. Happy plot turns into a marriage knot. I guess he's not. I guess he's not for me. A un poeta siempre le resulta difícil de expresar esas cosas sencillas que son el amor por una mujer que ha dejado de amar, la nieve de una noche de marzo, el vaho de una respiración que se disipa en el frío y que nos mueve a pensar, mi vida, ese leve velo de angustia y esperanza. I have a feeling, it's a feeling, I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, sentimental alibi. But I adore you so strong for you. Why go on stalling? I am falling. Our love is calling, why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been it for each other, our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. No se puede rehacer la realidad. Tómala como viene. No cedas terreno y tómala como viene. I saw you last night and got that old feeling. When you came inside, I got that old feeling. The moment you passed by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seem to feel that old yearning. And I knew the flame of love was still burning. No new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. Find that old yearning, and I knew the flame of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling it's still in my heart.

La estupenda versión que hace Diana Krall del clásico de Tom Waits, The Hair of Saturday Night, cierra nuestro programa de esta noche, en el que, además de las piezas musicales de la canadiense, a la que hemos dedicado dos emisiones consecutivas en Buscando Leones en las Nubes, habéis podido reflexionar a partir de los textos de Emmanuel Carrer, John Maxwell Cuzzi, Richard Ford, Vasily Grossman, Adolfo García Ortega, John Lancaster, Howard Jacobson, Andrei Makine, Philip Roth y Haruki Murakami, que nos han hablado de aquellos momentos, experiencias, situaciones, vivencias, personas por los que la vida tiene sentido. Más allá de nuestro inconformismo quizá genético, ese que nos lleva a idear ensoñaciones perfectas que nos permitan superar una realidad que, sin ser plena, ofrece motivos suficientes para la felicidad. Espero que el programa os haya interesado, que hayáis disfrutado con la música y la literatura y que por ello queráis estar aquí con nosotros dentro de 7 días. Hasta entonces, nos despedimos Roberto Nácar, encargado de los aspectos técnicos, y Alberto Sansegundo, que responde de la creación de las emisiones y de la voz que escucháis cada lunes. No dejéis de entrar en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós. I can't have been go, Jarabi Koso. Mungkinila.